Volamos al corazón de Nueva York para estrenar el último trabajo y homónimo de Temp y que lleva en su segundo corte este Living Dangerous, con el que cuentan con la colaboración de la guitarrista de Los Ángeles, Dorothy. Desde Albacete nos llega el último trabajo de Niftis, ya llamado Antídoto, y vamos con su segundo corte, titulado Siempre Vivas. Cut up. Vámonos hasta Inglaterra para recordar el último sencillo de Lachlan Horne titulado You Don't Know Me. To the man. Estás escuchando el 107.3 de la FM. Esto es Capitán Rock, Rock, Rock, Rock. Pues vamos con la entrevista a Imbad Tambak, batería de Trading Aces, y vamos a hacerlo para entrar en harina. Vamos a empezar con el tema que abre el álbum, titulado Rock and Roll Homicide. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, buenas tardes, Robert. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí con la batería de Trading Aces. Y lo primero que hay que hacer es, bueno, ver cómo surge esta banda, ¿no? Que nos cuentes un poco de dónde viene el nombre, Ases Comerciales. Una traducción un poquito al español, un poco rara, pero... Sí, Ases del Comercio. Ases del Comercio. Ases del chanchullo, digamos. Del trapicheo que decimos aquí, ¿no? Del trapicheo, más bien, sí. Muy bien. ¿Cómo surge la banda? Porque sé que está de por medio Brand Meyer, creo que es una idea suya. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la banda surge a raíz de, bueno, pues de una colaboración. Yo estaba, íbamos con Warrior Soul, y en tiempos de pandemia, con el aburrimiento surgió la idea de hacer el disco de covers que hizo Warrior Soul, y surgió la colaboración con Frank Mayer, y a raíz de ahí conectó con Dennis mucho, Dennis que es el guitarrista de Warrior Soul, y surgieron una serie de ideas. Y acabamos haciendo una cover de Van Halen cuando Eddie falleció, un tributo, y ese fue el inicio de Trigenesis. Ahí nos juntamos y decidimos luego ya hacer un disco. ¿Y cómo surge el nombre? El nombre, se barajaron diferentes nombres, ¿no? Y al final pues Trigenesis creo que fue idea de Frank. No sé exactamente de dónde surge. Quiero creer que surge de una película de los 80 que se llamaba Trading Places, aquí titulada Entre pillos anda el juego. Y creo que de ahí surge la película con Eddie Murphy y Dan Aykroyd, una comedia bastante cachonda. Sí, sí, sí. ¿Cómo catalogáis vuestro estilo? Se os tilda de varias maneras, ¿no? Hablan de rock, metal, punk, heavy. No sé, yo metal no lo veo, pero sí hay un poquito... Sí, se ha dicho algo de metal, pero yo diría que es rock, ¿no? O sea, las influencias son tan variadas que catalogar, pero yo si tengo que catalogarlo con una etiqueta, pues diría que es hard rock. Las influencias, como tú estabas contando, entiendo que cada uno tenéis las vuestras, pero hay un punto en común, que es el rock. ¿Hay alguno que venga con otras miras, que sea más jazzista, más...? No, yo creo que todos escuchamos de todo un poco, pero sí el núcleo de unión para formar Trigenesis sí que es un poco el hard rock, sobre todo el sonido, fijándonos mucho en lo que es el sonido hard rockero de finales de los 80, creo que es un poco lo que nos une ahí más, y lo que podría ser el punk rock de principios de los 70, con de Detroit, ¿no? De MC5, ¿no? New York con los Dictators y todo esto. Creo que esa es un poco la mezcla que buscábamos para el sonido de Trigenesis. Yo realmente realmente ha surgido. Sí, yo lo he enfocado ahí, un poquito a ese sonido, ¿no? Un poquito más rock punk que... Sí. Que es heavy o metal, que decían que... Sí, yo diría que metaleros, ninguno somos muy metaleros. ¿Cómo ha sido la grabación del disco? Cuéntanos un poco. Pues la grabación del disco se hizo pues individualmente. Cada uno grabó sus partes, porque como sabrás, cada uno vivimos en una punta del globo. Dos son daneses, está Frank, que vive en Los Ángeles, y yo aquí en Alicante. Y como se hacen las cosas ahora, ¿no? A través de internet, conexión, y cada uno grabando sus partes y juntando un poquito todo el puzzle, finalmente, ¿no? Y ese es el resultado. ¿Y quién se ha encargado de ese puzzle? ¿Quién ha hecho la producción? ¿Quién se ha encargado de todo? ¿Ha sido Frank? La producción, principalmente Frank. Frank es el que más se ha ocupado de las mezclas y tal, pero ya te digo, totalmente en comunicación continuamente, pone aquí, quita aquí tal, pero Frank es el que principalmente se ha ocupado de la mezcla. Y Dennis también, Dennis el guitarrista es el también, pero todos hemos participado en ello. Pero, la banda ha sido quien ha producido el disco. Al ser miembros ya veteranos, por así decirlo, que venís de bandas ya consideradas, ¿habéis contado con alguna colaboración especial? Pues alguna colaboración hay. Pero si hay que destacar alguna sería... Paul Rosler ha grabado unos teclados en un par de temas. Creo que es en la versión de Frank Zappa, Dirty Love, y en Social Disease. Jeff Gatton, que toca el saxofón también en que es el saxofonista de Steel Walking Cheetahs, que hace también en Social Disease un buen trabajo ahí con los vientos. Es muy muy valiente a la hora de hacerse una versión de Frank Zappa en un grupo moderno, ¿no? Por así decirlo. Sí, Sí, pues bueno, surgió la idea. Frank tiene una serie de conexiones con la familia Zappa y bueno, decidimos hacer esa versión. Pues interesante, interesante. Más interesante es tocarla en directo. Ya te digo, porque siempre la Frank Zappa en directo pues tenía su aquel, ¿no? A la hora de trasladar sí. los temas al directo. Sí, pero bueno, creo que le hemos dado ahí el toque y bueno, ha quedado bastante, bastante curiosa. Entiendo que en España ahora mismo el disco ya se puede conseguir en cualquier parte, ¿o nos dices dónde pueden hacerse la gente con el trabajo? El trabajo, a ver, la distribución está un poco complicada aquí en España, porque esto está editado por el sello Ripper Music. Entonces, bueno, lo puedes adquirir a través de su web, o nosotros tenemos Bandcamp. ¿Qué pasa con Bandcamp? Que los gastos de envío con Bandcamp desde los Estados Unidos suelen ser bastante, bastante importantes. Entonces hemos creado un Bandcamp aquí en Europa que podemos hacer envíos desde aquí, desde España, y entonces, pues bueno, rebajamos ahí un poquito los gastos de envío. Y sería la mejor forma de hacerse con el material o los conciertos. Perfecto, obviamente. Vamos a hablar de ello entonces. Tenemos una gira por España interesante. Háblanos un poquito de esta gira y de los conciertos que tenéis. Bueno, pues tenemos un tour ahora ahora en enero de 9 fechas. Que bueno, hicimos un primer tour en mayo con otras 10 fechas. Y bueno, la respuesta de la gente fue bastante buena, lo pasamos muy bien haciendo el tour, creo que hicimos buenos shows y bueno, decidimos hacer, si fuera posible, pues otra ronda de conciertos aquí en España, recorriendo algunos puntos que nos habíamos dejado fuera de la primera ronda. Y bueno, pues así es, y tenemos esas 9 fechas que, si quieres, te las digo. Sí, por favor. Empezaríamos el día 11 de enero en Valencia y luego ya seguiríamos en Barcelona, Lleida, Logroño, Orense, Vigo, Zamora, Puerto Llano, para terminar el día 20 en Torrevieja. ¿En tu casa? Alicante. Sí, un concierto un tanto especial. ¿Alguna sorpresa nos va a acarrear ese concierto? ¿Ese en concreto? Sí. No sé, sorpresas son sorpresas. Si bien. Te las cuento, dejan de ser sorpresas. Toda la razón. Nunca se sabe lo que puede pasar. Me gustaría poner un tema del disco. Hemos empezado con Rock and Roll Homicide y quería pinchar ahora Ain't It a Bitch. Háblame un poco de este tema. Es un buen tema, es un temazo, vamos. Gracias. Ain't It a Bitch fue uno de los primeros que se grabaron y bueno, es el que se eligió para presentar el disco como, digamos, primer single. Y bueno, es una canción que yo creo que es la más, se podría decir que es la más popera del álbum. Tiene ahí un rollito bastante bailongo y bueno, es un tema bien pegadizo y divertido. Sí, la verdad es que es un tema muy... más, puedo decir, a lo que tú llamas más popero, joder, yo lo había marcado como más rockero. Más rock and rollero. Bueno, cuando digo sí, pero bueno, por el tema de, no sé, tal vez las melodías y que es un poquito más suave, por decirlo de alguna manera, que el resto del álbum. Vale, pues vamos con el tema. Esto es Ain't It a Bitch. Time. Bueno, Iván, vamos a hablar un poco de las letras de las canciones. ¿Quién se encarga de escribir, de componer la letra? Vamos. Bueno, pues se encarga principalmente Frank, que es el que trae la mayor parte de las ideas. Y obviamente, bueno, claro, es el que las canta, por lo cual es mejor que ponga sus propias palabras a lo que tenga que decir, ¿no? Bueno. Hay alguna que también viene de Dennis, que digamos son los principales compositores de la banda, ¿no? Los que traen las ideas más trabajadas. Y tú como músico que resides aquí en España y ves cómo está el panorama musical y ahora con esa formación te están moviendo también un poco fuera, ¿cómo ves el mundo de la música desde fuera de España a nivel internacional? Bueno, tengo que decirte que Trading Aces todavía no hemos actuado fuera de España. O sea, la primera gira que hicimos fue la que hicimos en mayo aquí. Y ahora mismo, en este momento, se está trabajando para hacer una gira por Europa, pues más adelante del año, sobre mayo, más o menos. ¿Cómo veo el panorama? No sabría decirte. Por mi experiencia con otras bandas, no muy bien, la verdad. No muy bien. Hay muchas bandas haciendo cosas, hay muchas bandas tocando, hay mucha oferta, pero sí te puedo decir que es muy difícil, por lo menos en el círculo en el que nos movemos estas bandas, captar la atención de un público, de un número de público importante. O sea, la media de público es floja, ¿no? Digamos, a lo que podríamos esperar, teniendo en cuenta la cantidad de festivales con una enorme popularidad entre la gente. Sí que tienen una asistencia brutal, sí, pero sí. Luego a nivel salas pues se queda la cosa un poco... Pero en cuestión ahora mismo de que queréis preparar lo que es la gira europea, viendo que Fran estará moviéndolo, no sé si a través de alguna agencia o con quien sea. Sí, o bien, sí. Pues si estáis encontrando algún tipo de problema o estáis encontrando que, al igual que pasa en España, que esto lo manejan tres, pues pasa que allí lo mismo, ¿no? Es un poco lo mismo en todas partes, sí. Sí, en cada país hay un circuito en el que, bueno, lo mueven pues los que lo mueven y, bueno, es bien lo que hay. O sea, ¿es complicado acceder a festivales a nivel de europeo o a nivel americano dejando fuera España? Americano, pues bueno, según yo te puedo contar, pues bueno, la información que nos da Frank en este tema. Y sí, es complicado tocar allí por diversos motivos, ¿no? Es complicado porque, bueno, no las condiciones no suelen ser muy buenas y las distancias son muy largas y es muy complicado. Y los festivales, obviamente, a ver, hay mucha... Somos muchas bandas peleando por buscar un hueco dentro de los festivales, entonces, pues, es muy complicado, sí. Creo que en Europa pasa lo mismo. ¿Proporcionalmente es peor en Estados Unidos que en España a nivel de grupos y festivales? ¿Hay menos festivales con la cantidad de bandas que hay en Estados Unidos, a lo mejor? Según tengo entendido, es peor, sí. Es peor. Es más complicado. Es más fácil, hay a lo mejor. Hay muchísimas bandas y poco sitio, bueno, todavía. A lo mejor es mucho más fácil entrar en el circuito europeo. Sí, es más fácil. Sí. Sí, probablemente. Sí. De hecho, ya lo ves, muchísimas, prácticamente hay muchísimas bandas estadounidenses, americanas, que allí prácticamente no tocan y se dedican a girar aquí en Europa continuamente. O sea, y allí prácticamente hacen escasos conciertos. Bueno, ¿y cómo veis vosotros ahora mismo dentro de este panorama? Es decir, tenéis un disco encima de la mesa, un disco que está bastante bien, yo creo que tiene una buena producción y yo creo que tiene un recorrido. ¿Cómo veis vosotros que esto os va a ayudar a la hora de moveros? Bueno, ya te digo, la respuesta está siendo bastante buena. Los conciertos aquí han funcionado bastante bien y a través de las redes sociales sí que notamos un cierto interés por la banda en el resto, pues, de Europa, ¿no? E incluso hemos recibido alguna invitación desde Australia. Pero bueno, ahora no sé, ahora vamos a grabar el segundo disco y a ver cómo, que estamos ya en ello, y a ver por dónde va. A ver si, aprovechando el lanzamiento del disco, pues podemos mover la banda por estos países. Sobre este lanzamiento, o sea, lo que es la grabación de este segundo disco, ¿tenéis pensado trabajar de la misma manera o vais a desplazar para coincidir en estudio, en fin? No, lo que es el grueso del disco se va a trabajar de la misma manera, se está trabajando ya de la misma manera, y bueno, sí, puede ser que puntualmente pues hagamos alguna juntemos en algún momento para trabajar en estudio. Pero vamos, la idea en principio es, ya te digo, por los motivos que son, ¿no? Cada uno está en una punta y, bueno, no hay facilidad de que nos juntemos para trabajar. Nos encerramos en un estudio y nos pongamos ahí a trabajar. Es la manera que tenemos de trabajar ahora mismo. ¿Tendremos entonces alguna posibilidad de ese nuevo trabajo antes del verano que viene? Esa es la idea. La idea es que salga antes del verano. ¿Sí? ¿Algún lanzamiento previo que hagáis? ¿Algún sencillo de adelanto? Bueno, por el momento no. Por el momento está en proceso todo de grabación, pero imagino que sí saldrá algún adelanto. Oye, pues son unas grandes noticias, ¿no? Pues tenemos un disco encima de la mesa que está fenomenal y ya tenemos otro metiendo en el horno, pues eso. Sí, sí. Habéis hecho una sola gira previa, en primavera, por España. Volvemos aquí a España, terminar esa gira, por así decir, por nuevas sedes, y el apoyo que tenéis es bueno, pues yo creo que esto favorece a tirar para adelante y bueno, incluso aspirar un poquito más, ¿no? A nivel de difusión y de conciertos y ampliar gira, en fin. Sí, sí, vamos a por ello, vamos. Estamos intentando, pues bueno, sí, entrar ahí en el circuito y tocar todo lo que podamos, lo más posible, es lo que nos gusta hacer. Perfecto, bueno, pues vamos a recordar lo de los conciertos que tenemos para este año y que la gente esté al tanto, porque estamos hablando de varios puntos de España, o sea, no solo en una zona. Sí, pues te repito las fechas. Sí, arrancamos el día 11 de enero en Valencia, el Logo Club, y bueno, luego seguimos por Barcelona el día 12, el día 13 estaremos en Lleida, el día 14 en Logroño, el 16 en Orense, el 17 en Vigo, el 18 en Zamora, el 19 en Puerto Llano y terminaremos el 20 en Torrevieja, Alicante, con un concierto, bueno, pues aquí para la parroquia. Vale. Y una pregunta que vamos a hacer para la gente aquí de Capitán Rock. ¿Para cuándo Madrid? ¿Para cuándo Madrid? Madrid estuvimos en primavera. ¿Qué sala estuvisteis tocando? Recuérdanoslo. En Gruta 77. Con el Indio, ahí a tope. Correcto. Pero ya, pues, lo que te digo, la idea era pues hacer una ronda de no repetir ciudades donde habíamos estado, ¿no? Porque como, bueno, pues han pasado 6 meses y bueno, queríamos dar un poquito más de tiempo antes de repetir las ciudades. Pues muchísimas gracias, Iván. Ha sido un placer estar contigo. Que nos cuentes un poquito cómo ha ido la historia de esa grabación, del rendimiento del disco. Y bueno, la gran noticia de que ya estamos trabajando en uno nuevo. O sea, eso para nosotros es fundamental. Y pinta bien, pinta bien. Eso se trata, que pinte bien. Pues muchísimas gracias. Me gustaría despedir la entrevista con el tema Social Diseases y que me contaras un poco de qué va este tema. Háblanos un poquito antes de cerrar la entrevista. Este es el último que se grabó. Y en fin, pues bueno, es un tema que es un poquito diferente al resto del álbum también, como hablábamos antes con Irene Beach. Y es un tema que, bueno, cuando a mí me lo presentó Frank, enseguida me vino a la cabeza, pues bueno, los Rolling Stones, ¿no? Y entonces no hacía mucho que había fallecido Charlie Watts. Y bueno, intenté darle ahí un poquito el toque Charlie Watts y es muy complicado. Sí, no es fácil, no es fácil. Es un poquito mi pequeño homenaje a Charlie Watts. ¿De qué trata el tema? Pues no sé, lo que tratan todos los temas que escribe Frank. Es un poco, pues, bueno, el rock and roll, ¿no? Pasarlo bien, chicas, pelea de bar, etcétera, etcétera. Nada demasiado profundo. Muy bien, pues lo dicho, Iván. Muchísimas gracias, es un placer tenerte en Capitán Rock. Y muchísimas gracias. Os deseo lo mejor y para cualquier cosa ya sabes dónde nos tienes. Muchísimas gracias, Robert. Pues nada, despedimos la entrevista escuchando Social Diseases. away as soon as you get home. Vámonos de concierto. El Azar Revy Live en Los Clavillas número 4 en Vilcávaro. El sábado estará Kilus más Astre Ballet más Synchronical. El Azar Ropi de la Maria Versin número 3. El miércoles estará Robert Hart más Mike Rogers. El jueves está Spike, que es quien está cantando de fondo con los Square Boys, el famoso cantante de los Square Boys, que viene a actuar aquí el jueves a la Sala Rockville. El viernes estará The Blue Brothers. El sábado Elvis and Friends. El domingo por la mañana en Sesión Bermú estará Skates. Y el domingo por la noche The Mohackers. En Gruta 77 en Cuclillo número 6. El viernes estará Crown Cove de Reino Unido. Estará también Porn Track y Transmisión N. El sábado Escaparapit y Guillotina. En Monkey Rock, lo que ha sido hasta ahora la Nota Rock, que ha cambiado de denominación con Juanma al mando, en la calle Real 71 en San Sebastián de los Reyes, el viernes está Amanece, que no es poco, y el sábado Zeppelin Days. En la Dulce Harley y en Alcalá de Henares Andrés Sabori 14, el sábado estará Metal Bites. En la Sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, en el Polígono Urtinsa, el sábado está Q71 and Friends. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Isla Británica es número 2A, el viernes está Mecanikei y el sábado Metillaca. En Grace O'Malley, Iris Puff, en calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará The Dobermans y el sábado Phonocaptors. Y vámonos a León, Sala Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8 en León, como hemos dicho. El jueves estará Jan Session, el viernes Danny de Pit y el sábado Super Cremalleras más Mi Niño. Estrenamos el último sencillo de los alicantinos Radioz para el cual han contado con la colaboración de Carlos Escobedo de Sober. Y bueno, vamos con el tema que se llama Incendio. Fuego, dinamita, siente como siendo Capitán Rock. Si quieres enviarnos tu trabajo, ya sea una maqueta o un disco, háznoslo llegar a través de nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. Nos quedamos en Alicante para recordar el EP de 2015 Puñales de People and the Traveling Bands y lo hacemos con su quinto corte titulado Bésame. Volamos hasta Los Ángeles para estrenar el último álbum de Dirty Honey, Can't Find the Brakes, y que lleva en su segundo corte este Won't Take Me Alive. take me alive. Estrenamos el nuevo sencillo de la madrileña Laura DSK, titulado En el Ring. Recuerdos que olvidar. Otra vez Nos vamos hasta Derby, Inglaterra, para estrenar el último álbum de The Strokes, titulado Pretty Vicious, y que abre con este Too Good at Raising Hell. Designer suits, Gucci gloves, Chelsea boots. All my demons are cocaine-fueled electrical. Sugar tooth, caramel, silky smooth. Diving into class A-zo swimming pools. I sex so good, make the neighbors smoke a cigarette. But I'm still bored to death. Think I'm getting too good. Nos quedamos en Inglaterra para escuchar el último larga duración de Miles Kane, One Mad Band, y que abre con este Trouble Zone. Let's draw the line. save some face. Oh, I need to feel safe. Maybe in time I learn my lesson. I've said some things, I've made a mess, and I'm facing my sins. This life is precious. I'm sick and I'm tired of second guessing. Maybe in time I learn my lesson. I've said some things, I've made a mess, and I'm facing my sins. Tonight I'm a troubled son. Buenas tardes de Techie Flames. Ya tenemos aquí a Olivia, la voz. Hola. Cantante. Tenemos a Raúl y Óscar, los guitarras. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, pues lo primero, antes de nada, vamos a recordar vuestro trabajo, por así decirlo, para que la gente esté al tanto de cómo vais, que no es nada poco, ¿eh? Esto es... En 2022 habéis sacado dos sencillos, que bueno, era el mismo sencillo de Nature Shores, que llevaba también One Wish. Correcto. Luego en 2022, el mismo año, aquí es el EP, Fast You for Fine. Y en el 2023 habéis sacado el sencillo Lucky Break y este que está sonando No Way, que lo oiremos íntegramente para deleite de todos. Bueno, aquí hay una cuestión. Vosotros veníais de una banda, ¿no? Por así decirlo, que se llamaba Hellbill. Y de repente, pues, conocéis a... No, contarme alguno la historia, ¿cómo fue esto? Bueno, pues, estábamos en Hellbill, lo que es la parte instrumental, excepto la voz, estábamos con Irene. Bueno, pues nos juntamos amigos a tocar, nos apetecía tocar. Y nada, bueno, pues nos juntamos un día en el local, empezamos a hacer temas, empezaron a salir. Y llegó la pandemia amada por todos. Dejó de ensayar, se dejó de tocar, se vino la cosa un poco abajo y se fue apagando. Entonces, bueno, después de la pandemia, por casualidades de la vida, y Óscar se cruzó con Olivia, antigua amiga suya, y de ella, antigua amiga de él, y nada, le propuso tocar, que tenía una banda, que a ver qué pasaba, que se viniera a probar el local un día, probamos y joder. Sí, sí. Bueno, sí. Óscar y yo habíamos tocado hace, ¿qué? 20 años, 18 años. 18 años, más o menos. Cuando éramos jóvenes, habíamos tocado juntos una banda durante 4 más años. Más jóvenes. Un poco más jóvenes. Un poco. Eso, más jóvenes que ahora. Un poquito. Un poquito. Sí. Y entonces nos conocíamos, mucho tiempo nos perdimos de vista, y de repente, pues por casualidades, por... que estaba así el destino, tenía que ser así de alguna manera, ¿no? Lo que es un lucky break. Bueno, y un poco por cómo funcionan ahora las cosas, ¿no? Tú estabas haciendo una colaboración con un amigo nuestro en común. Pero que hacía un montón que tampoco tenía contacto con ese amigo y de repente, pues, bueno, una cosa lanzó la otra y entramos tal vez en contacto. Sí, y fue como, voy a llamar a mi amiga Olivia, que hace mucho que no la veo y que canta fenomenal. No, perdona, no fue así. No fue así. Yo te llamé para ver si te venías conmigo a un concierto, es verdad. Y entonces, a un concierto de la antigua batería que teníamos antes. Cierto. Y entonces me dijo que no. Que no venía al concierto, pero que, oye, de repente... Oscar es de deber dinero. O sea, oye, pues no pude ir al concierto, pero, oye, justo nos hemos quedado sin cantante. ¿Tú te harías una prueba? Eso es, así fue. Y dije, pues no. Pues no, porque no tengo tiempo. Dice, no vienes al concierto, no voy a la prueba. No. Yo me sentí un poco así, me sentí bastante rechazado. Sí. Uy. Sí, y de repente... Está saliendo cosas, esto era, ¿eh? Esto era a principios del verano, ¿no? Sí. Y de repente el verano fue avanzando y en agosto, creo, de repente fue como, oye, Óscar, que mira, que esto que estuvimos hablando... Que me lo he pensado y que igual... sí que me apetece hacer la prueba y tal y a ver cómo funciona. Y bueno, es que la prueba fue de las más rápidas que sí, hemos hecho, ¿no? Es que habíamos probado a cuatro o cinco personas. Sí, varias personas y es curioso la gente que viene al local. La gente que dice, yo canto, venga, tócame algo que yo te lo voy a cantar. Y fue curioso. Entonces, claro, cuando lo voy a decir. Cuando llega una persona medio normal, que encima entona. Estáis teniendo un momento aquí que estáis tirando de los pelos. Aquí es nuestra terapia. Bueno, rápidamente, o sea, nos miramos entre nosotros y dijimos, todos sabemos que está dentro. Vamos no a hacernos un poco aquí los duros, pero está dentro. No. Me hicieron sufrir, ¿eh? Porque Oscar me había pasado un tema... Solo con la música y yo tenía que meterle ahí lo que yo quisiera. Me dijo, lo que quieras, tú eres ahí libre. Y bueno, improvisando la letra por tu parte. No, bueno, yo me la improvisando, se no tuve, yo qué sé, dos semanas, ¿no? Para ponerle letra. Y como ellos antes tocaban cantaban en español, pues dije, bueno, pues en español, aunque lo mío es cantar en inglés, pero bueno, pues en español. Y les debé algo, bueno, pareció que sí que les gustó. Bueno, tanto, pero no tampoco, tanto. Tenían que hablarlo, ¿sabes? No podían decir ya directamente sí o no. Solo había cruce de miradas entre Sí, pero yo te voy a contar lo que ella no vio, que es cuando en un momento determinado, pues el típico parón de ensayo, de echarnos una cerveza y fumarnos un pit y tal, ella se fue al baño y mirada de... Bueno, ya está, ¿no? O sea, ya no hay que seguir buscando. O sea, pero, que el mes que viene pagamos local, porque sí, porque vamos a seguir ensayando. Porque yo les dije, a ver, vamos a tomárnoslo con calma, porque además cuando alguien es colega, ¿sabes? Tampoco quieres cagarla, ¿sabes? Quieres hacerlo bien, ¿no? Joder, pues qué bien disimulasteis, ¿eh? Entonces hubo que esperar igual unos días también como para... Estamos seguros, ¿no? Nos gusta, fenomenal, tal, bien. Vale. Bueno, pero me pusieron otra misión. Tuve que hacer la misma letra, todo igual, pero en inglés. Y yo ahí ya me sentía más cómoda. Pero eso no salió eso de me gustó más. Es lo que te iba a preguntar, la decisión de pasarlo al inglés, no, fue cuando Nacho. Ellos ya venían de cantar en castellano. Nacho, el batería, dijo, ¿y podrías hacer lo mismo en inglés? Claro, y digo, es que... pues claro, mejor. Es verdad que a nosotros nos apetecía más hacerlo en inglés, pero digamos que con la anterior cantante no era tan fluido la cuestión del idioma. Entonces decidimos saltar del inglés al castellano y ahora teníamos la oportunidad de poder hacer como el viaje inverso, ¿no? Era lo que queríamos realmente. Y cuando tú te encuentras en la situación de que ya habías estado tocando con él hace 20 años o 15 años, ¿notas una diferencia de estilos de lo que se hacía en aquel momento a lo que realmente te ibas a enfrentar? A ver, habíamos madurado los dos. Hombre, entonces, vamos a ver, estamos hablando de 15 años. Claro, tanto. Del estilo. El estilo estaba mucho... Éramos más maduros, más... más rock and roll, más bonito, más asentado. Pero la sensación, cuando me has hablado de qué sensación... Bueno, la sensación más bonita. Sí. En plan de reencuentro de un hermano, tío. Y de eso va un poco también una de las primeras canciones. Que, ah, bueno, claro. Es que la primera canción que les hice... Está todo conectado. Fue en plan... quiero estar aquí. O sea, quiero entrar y este es mi renacimiento. O sea, yo llevaba... Porque ellos nunca han parado de tocar. Pero yo he parado de tocar durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Y esto era para mí la oportunidad, ahora o nunca. O sea, o te subes al tren o estás fuera. ¿Y el nombre lo tenían ellos o ya lo pusisteis entre todos? Lo pusimos después. No sabíamos muy bien. Tuvimos ahí un brainstorming a ver qué salía. Tardamos un huevo. Salió como de todo. En casi todo lo que salió de todo. No me acuerdo de nombres, pero había nombres absurdos a, yo que sé, a Spicy Nachos. Luego todo estaba pillado. Los Spicy Nachos. Todo estaba pillado. Los que... Cascon Five. No era tan fácil, ¿eh? Y vosotros, como Hellbill... ¿Habéis cambiado totalmente de formato? ¿Habéis cambiado...? Bueno, No exactamente. O simplemente habéis dicho, vamos a hacer un nuevo, partir de cero con lo mismo, pero coger un rumbo distinto, una nueva voz. Sí, lo que pasa, bueno, es verdad que la tesitura que tenía Irene con respecto a Olivia es diferente. Entonces, lo de Olivia es como más rock clásico, es más crudo, es más directo, ¿vale? Irene tenía una tesitura más alta, entonces a veces se iba un poco por lo lírico y había que acompañar un poco que tuviera sentido, ¿no? Musicalmente. Pero yo creo que no hemos variado en exceso la parte de atrás. No, en todo caso yo creo que es como una... intentar buscar un poco lo esencial de lo que ya hacíamos, ¿no? O sea, como que los temas tengan más sentido, buscar menos florituras, son quizá más básicos en cuanto a estructura, sobre todo también en la etapa final con Hellbill tuvimos una experiencia con un productor que nos echó una mano con un tema que fue un poco el canto de cisne del grupo, ¿no? Pero sí que ese aprendizaje nos sirvió de mucho para eso, bajar un poco como los pies, ¿no? Y construir un poco desde lo básico, ¿no? Es que hay cosas que funcionan, sin más, y ya está. Lo que dice Oscar, hablamos con Héctor, ¿era? Sí. Un productor, el chico va con Vetusta Morla, sí, o sea, es un crack, ¿vale? Súper técnico. Y me acuerdo que le enseñamos uno de los temas que teníamos y tal, como diciendo, mira, es que acabamos de hacer el Bohemian Rhapsody 2 y tal. Y nos dijo, que no lo entiendo. O sea, si te quedas un poco diciendo, joder, pero date cuenta de que aquí el giro... Y le habíamos enseñado la buena, ¿eh? Sí, eso no funciona tanto, ¿sabes? Sí, sí. Eso, o sea, a la gente le gusta el traca-traca, ¿sabes? Y es más divertido tocar, es más sencillo, los temas fluyen más, vas a ver trabajo que avanza, vas a ver... Y yo creo que cuando llegó Olivia fue un poco el ritmo que cogimos, ¿no? A raíz de lo que nos dijo este chico, empezamos a trabajar de esa forma y bueno. Sí, estructuras A, B, C, D, quizá A, B, C, ya. Bueno, y en relación a la gestión vuestra, ¿la lleváis vos mismos? ¿Tenéis alguna agencia o algo que os lleve las cosas? Nada. Nada. Autogestionados, o sea, al 100%. Manita. Absolutamente, sí. Y simplemente a la hora de queremos grabar un sencillo, nos buscamos la vida, lo grabamos. Sí, nosotros venimos trabajando ya con Víctor de California Studios. Estas tres veces, ¿no? Hemos trabajado ya con él. Estamos muy contentos con el formato, pero vamos, no sé si el día de mañana exploraremos otras posibilidades, pero vamos, esa es la forma en la que... Sí, nos hemos encontrado cómodos desde el principio. Lo buscamos, bueno, lo encontramos por recomendación también de un amigo. Este chico trabaja muy bien, el sonido es bueno, se está a gusto, lo probamos, nos gustó y hemos repetido una. Sí, ha entendido, yo creo que ha entendido bastante bien lo que perseguíamos y como que creo que cada cosa que hemos ido haciendo con él ha ido mejorando, ¿no? Sí, pero con respecto a lo de buscarnos un poco la vida, sí. Sí. La vida. O sea, no hay nadie detrás que... Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el primer sencillo. The Night is Ours, que vino acompañado de un videoclip. Ajá. También curioso. Sí, sí. El primer concierto. We do it yourself también. Sí. ¿Tenéis algo que decir sobre este tema? ¿Ese tema del que hablabas? No. Ese es otro. ¿Cuál era entonces? ¿El tuyo? Rebirth. Ah, vale. Ese le pongo. Pero The Night is Ours es un temazo. O sea, que ponlo, ¿eh? Bueno, pues vamos con The Night is Ours. We'll be right back. Bueno, chicos, pues ahí está el tema. Yo creo que para empezar, el primer sencillo está muy bien, ¿no? Y la cara, veis, por así decirlo, sí. El otro tema también estaba muy bien. Yo he elegido este por el tema de que, bueno, como venía acompañado con su videoclip y demás, pues por lo menos que, oye, dale un poquito para que la gente vaya a YouTube, se moleste, vaya y vea el vídeo y lo pueda disfrutar, sí. ¿Vale? Llega el 2022, sacáis el EP con cuatro temas nuevos, Fat You For Fun, que no sé cómo rápido, solo por diversión. Correcto. La producción la habéis hecho igual, nos comentabas. Sí, justo, con Víctor de California Studios. La hacemos un poco a la limón entre él y nosotros. Sí. Creo que nos dejamos bastante guiar por. Él tiene muy claro el sonido que sabe sacar ahí en el estudio. A nosotros creo que es un sonido que nos conviene y luego nosotros también en algunos aspectos como que también lo sabemos llevar bastante cerradito todo. No dejamos mucho lugar a la improvisación en el estudio. Sí, luego allí quizá sí que el sonido, el grano, mejor sí que lo estudiamos un poco más allá, ¿no? Cómo queremos sonar, qué queremos decir, ¿no? con la música. Pero las composiciones están... Sí, van cerradas. Sí, básicamente. Sí. ¿Algún solo se compone la noche anterior? Hay que dejar siempre algo para... Sí, sí. Claro, es la magia. Es más, luego surgen cosas al día posterior. También. Claro, efectivamente. Las que recompones. Esa llamada de, oye, ¿me da tiempo a meter...? Sí, pero ¿cómo lo ves? Además, sí. Es que no también se terminan, tío. Las producciones se abandonan. No se terminan jamás. Claro. O sea, porque yo... A veces escuchas... No, si el productor no pone un límite... No, grabando un disco... una eternidad. Seguirías siempre. Este tema, ¿no? Lo estamos escuchando ahora y según lo escuchas dices, joder, aquí dura, sí, que era guay, joder. Meter aquí no sé cuánto, meter tal y cual. Y luego eso lo borrarías para meter otras cosas y otras y otras. ¿En serio? Y... Pues a mí me encanta tal y como está. Ya está. Por eso se quedó en el grupo, porque ya dijo, hasta aquí. La naturalidad y lo primero que sales, yo creo que es fundamental. Toda la postproducción igual, cuando coges a lo mejor un tema de un disco que sale en la actualidad, de una banda o un grupo consolidado, y te lo cargas en un programa de audio y ves que es un tocho totalmente horizontal, totalmente, y dices, joder, esto va aquí comprimido, van 16 guitarras, va aquí, y creo que la naturalidad. Y sobre todo, ¿sabes? También lo que nos gustaba es que lo que grabábamos lo podíamos tocar. O sea, es algo súper, pues, es que es lo que hay. Y lo que grabamos es lo que también hay en directo. Claro, es que eso es una idea, ¿verdad? Que no me acordaba de ello, lo hablamos en su momento, ¿no? Vamos a tocar lo que podamos defender. Todos hemos ido a conciertos, hemos ido a bolos, donde dices, uy, esto no es como yo me pensaba que iba a sonar. Uy, aquí falta, uy, estos coros. Sí, entonces vamos a hacer cosas que podamos defender dentro de... Que también creemos en la magia del estudio, ¿no? De meter, no esas 16 guitarras, pero sí esas 14. Sí, ¿sabes? Y la coral de Carabanchel. Claro. Oye, pues no serías el primero, ¿eh? O sea, eso ya te lo digo. La coral de Carabanchel también somos nosotros, pero igual un poco pasados por el Melodyne. Sí. Sí, pero vamos, algo que luego la persona que venga a verlo, pues yo que sé, se vaya a gusto porque ha venido a ver lo que ha escuchado previamente. Entonces, que se le pueda ofrecer eso. Entonces, bueno, pues es un poco la idea que decía Olivia, yo creo, ¿no? Y a mí lo que me ha sorprendido también, cuando después de tocar, que vienen, bueno... Gente nos dice, pues que moláis más en directo que, pues claro, que en Spotify. Es, ¿cómo es posible? Sí. ¿Cómo es posible molar más? No, lo que es imposible es hacer esto en un estudio. Claro, efectivamente. Yo creo que lo que decías, ¿no? La magia del directo. Yo no sé si los temas van más acelerados, el sonido, seguramente, lo que sea. Sí. Está más comprimido, ¿no? En un estudio y tal. También la actitud, ¿no? La actitud de tocar en directo. Sí, y que tu batería le sube a la claqueta. Le sube unos cuantos BPM. Batería no es igual que toque como toque un viernes que como toque un sábado. No tiene nada que ver. La motivación es diferente. Ya que lo que decías tú, hay temas que luego en directo si le dices, sube 5. Sí. Sube un poquito, vamos a darle un poquito. Además, muchas veces cuando hacemos el setlist, esto no os preocupéis que luego en directo irá, claro, ¿sabes? Aquí no bajaré, aquí subiré un poco, ¿sabes? Sí, pero a veces hay que decir, oye, para, que ventilamos esto media hora. Eso nos pasa, efectivamente. Sí. Tenemos ese problema últimamente. Oye, el diseño de la portada del EP, cuéntanos un poco qué quiere decir. Es el batería, ¿no? Que justo es Nacho, yo creo. Un genio de esto. Hace los videoclips, hace las portadas. Sí. Nacho es un loco de la imagen, el sonido y estas cosas. Y le gusta mucho la edición, entonces, bueno, le dejamos un poco vía libre y él presenta sus ideas y, bueno, y nos gusta, sin más. Sí, o sea, hemos intentado que tanto en los últimos, bueno, en uno de los últimos singles, digamos, la cubierta tiene mucho que ver con la imagen del propio videoclip que hemos grabado. Sí. Pero en el resto sí que venimos como utilizando una estética más o menos similar que alude a cuestiones que tienen que ver con, bueno, el imaginario un poco del rock and roll de toda la vida, ¿no? De la autopista, la luz de la autopista, ¿no? Y la oscuridad también de la autopista, la velocidad, ¿no? Pero yo qué sé, o sea, los lugares comunes, ¿no? O sea, que nos gustan, pero tratado con una cierta sobriedad. O sea, no demasiado barroco. Y porque negro siempre es bien. Y porque negro, efectivamente. ¿Y habéis lo tenéis en formato físico? ¿Lo habéis sacado en formato físico? No. Pero es que no lo hemos planteado tampoco. No, y es de que hecho... No quieren nada físico, no tenemos ni camisetas. ¿Qué me estás contando? O sea... Sí. Somos un poco tristes. Sí, ahí, bueno, tristes y luego que nos hemos saltado un poco de acumular cajas de CDs Entonces, ¿la gente dónde puede escuchar a Electric Flames? Bueno, nos pueden escuchar fundamentalmente en todo lo que viene a ser la internet, que es el Spotify, YouTube, y el resto de plataformas, las principales, Apple Music, ¿puede ser? Yo creo que está por ahí. Bueno, en Instagram, está colgada. Sí, en Amazon Music. Tú le dices a Alexa, ponme The 90s Hours de Electric Flames, y va y te lo pone. De hecho, Alexa te dice, ilusión. Te dice, vaya temazo. Claro. ¿Y conciertos a la vista? Bueno, perdón, que nada, Alexa nos marca como explicit, no sé por qué, porque mis letras son todas muy comedidas. Sí, son impecables. Sí, sí. Ni una palabrota, o sea, nada. Eso está muy bien. Pues, y hablas de conciertos. Ah, te voy a decir una cosa, vas a ser la única, que no metas ahí un fuck o una cosa de estas, No quiere. Esa está bien, eso va a dar que hablar. Bueno, ¿algún concierto a la vista? Hablarme. Pues la semana que viene, 19, en la sala en Vicálvaro, Revi Rock. Revi Life. Estamos con Serena Telly, que viene... Viene de la tierra de Olivia. Sí. A dejarnos una muestra. Cuenta un poco si quieres. Sí, bueno, sí, que cuente ella porque es curiosa la historia también, Sí. Bueno, pues es que Serena Telly es la ex cantante de The Burning Witches, de un grupo de metal suizo internacional. Uh-huh. Y pues por carambolas de la vida, yo di una clase de canto con esta mujer porque tengo una amiga en Suiza que también tiene un grupo y de metal, y ella daba clases durante año y medio con esta mujer. Y bueno, pues desde entonces la sigo y me gusta mucho su trabajo, pero este trabajo nuevo que ha hecho ahora en verano, pues realmente me sorprendió. Y bueno, cuento toda la historia, lo cuento rápido. Claro. El caso es que donde trabajo, en un colegio, pues tengo un compañero de trabajo que también es músico, y entonces le dije, mira, fíjate qué música hacen en Suiza, ¿no? Yo ahí, bueno, a todos mandé, mira qué música hacen en Suiza, cómo mola esta chica que así de rock. Y entonces me dijo, pues es que yo tengo un amigo que es productor y que la trae. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, de hecho, voy a preguntar a ver. Y bueno, moviendo ahí los hilos, pues de Javier Oliva, pues nos ha conseguido este concierto. Uh-huh. Y yo, emocionada la vida, porque además, bueno, pues es una compatriota de Zurich y me hace mucha ilusión. Y sí, luego pero, para los... Ay, perdona. No, cuéntalo todo. Oliva le debe dinero. Joder, tío. No, eso no. Eso no se cuenta. Bueno, y para... No, ahora lo tengo que contar, claro. Venga, a ver, pues como era en el estudio de esta mujer, pues no había para pagar con tarjeta de crédito, ¿vale? Y la clase de canto costaba 80 francos. Y no, entonces, como bueno, la que daba clases con ella era mi amiga, pues yo le dije, y yo podía ir, dije, tía, esta invito yo pago la clase de canto, qué guay, gracias que pueda asistir, no sé cuántos. Y yo mirando mi monedero, sí, tengo 80 francos y bueno, y más, no hay problema, sí. Y bueno, pues llegamos ahí, damos la clase, todo fenomenal, vamos a pagar. Y ay, mierda, jefe, que me faltan 4 francos. Y mi amiga no tenía nada tampoco, y Serena Telly, muy maja, muy amable, no pasa nada, hombre, no os preocupéis. Y yo, joder, nada, te debo un café, porque en Suiza también hay que decir que un café te vale 5,50. Uh-huh. Así que bueno, le dejamos a deber menos de lo que vale un café en Suiza. Café y aún así, fíjate, vas a salir ganando. Eso es. Y, sí, y de hecho, se lo voy a poder pagar, lo invitaré a un café ahora cuando venga. Se va a reír seguro. Y ahora háblanos un poco de la historia del tema Rebirth que nos estabas contando. Bueno, pues Rebirth era un poco mi carta de presentación para ellos, para entrar en el grupo. Y igual que a principios de verano dije que no tenía tiempo, que no... no vamos, por familia y trabajo, pues no tenía tiempo para meterme en un proyecto de grupo. Pues de repente cambió totalmente y quería entrar fuera como fuera. Y entonces... Y si hay que dejar a la familia, se deja a la familia. No, joder, tampoco es eso. No, eso no. Pero a intentar a ver, bueno, si era compatible la cosa. Y entonces me dijeron pues que ensayaban solo una vez a la semana, los martes. Digo, bueno, pues eso podría ser. Lo que yo no quería, pues el fin de semana era inviable, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, de repente era viable y bueno, pues... es que mis letras, lo malo que tengo es que es un poco un libro abierto. Y entonces, pues sale ahí un poco la verdad. Y bueno, pues contaba un poco la historia de cuando tocábamos Oscar y yo juntos, pues que aquello se rompió, se deshizo, y que sin embargo, pues Estrebio dice que quiero estar aquí arriba, quiero estar aquí con vosotros, y aquí es donde me siento bien y que voy a renacer, ¿no? Era un poco como, pues, como el ave fénix que sale ahí de sus cenizas y hacer lo que realmente me gusta. Y bueno, un hobby un poco escondido, reprimido durante un tiempo, pero que está ahí y no se puede frenar. Y que encarnaba muy bien esta segunda, ¿no? Esta segunda época, etapa. Sí, sí, de... para vosotros también era un poco un renacer, ¿no? Sí, o sea, fue como... Joder, qué bien, ¿no? Esto, o sea, qué adecuado. Pues vamos con ello. Esto es Rebirth. Ahí está para ver. Y ahora lo que sí me gustaría es que ya tenemos la oportunidad de tener aquí a la compositora de las letras, que nos hables un poquito, Olivia, de las letras, de Electric Flames, qué dicen, qué te inspiras. Bueno, pues las letras salen. Que salen. Bueno, algunas letras sí que les he dicho a ellos, a ver, ¿qué pensáis de qué podría hablar esto? Como Enough, por ejemplo. Uh-huh. Enough va de, pues, de los derechos de la mujer, que sean los mismos, pero no es ni en este momento ni en España, sino es en general, en el mundo y en todas las épocas. Es un poco un canto y un tributo a las mujeres en general, porque sí que lo han tenido más difícil que ahora mismo aquí en este país, pues vamos. Y además es algo muy curioso, porque es un tema que esto es como el tema de los residuos, de los humos y de demás, ¿no? Que a todo el mundo tiene la misma cuota, por así decirlo, pero en realidad hay sitios donde es mucho menor, en otros excesivamente, porque en el caso de la mujer, hay países que es excesivamente negativo para la mujer, sí. Otros somos más moderados. Y somos más moderados, no porque lo seamos, sino porque como hay otros que son extremadamente negativos, pues lo nuestro parece moderado, aunque realmente el sistema pues claro, debe conducirse un poquito mejor, ¿no? Pues eso, intenta hacer un homenaje pues a nuestras abuelas, a bueno, es que pensaba hasta en Cleopatra, sinceramente, ¿sabes? También en María Montessori y en mil más mujeres que me han inspirado para esta letra. ¿Te empapas en, te gustan las biografías de estas mujeres? Pues ¿sabes? ¿Te empapas bien? Sí, claro. Claro. ¿Y cuál ha sido la última biografía que te has leído de una mujer? Pues mira, de María Montessori. Sí. Que, a ver, porque yo soy profesora de primaria. Entonces María Montessori se la conoce como profesora y no es así. María Montessori era médico. Lo que pasa es que la dejaron ejercer en un colegio, o sea, en un hospital de niños que no estaban bien, que tenían necesidades especiales. Y ella consiguió con otros métodos pues que aprendieran y que leyeran y desarrolló su método de enseñanza. Sí, pero en unas circunstancias especiales, si no, no hay tutía, ¿no? Sí, luego su vida personal también. Ella tenía un hijo, pero no lo pudo cuidar porque si no, no podía estudiar. Bueno, una serie de dificultades increíbles. Y dentro del perfil de la banda, es decir, estamos hablando de una banda de rock and roll que, bueno, tiene su potencia, por así decirlo. Comparado con otras bandas que seguro que escucháis también, tus letras, ¿notas alguna diferencia importante? Ya no el hecho de que no digas tacos, sino, es decir, yo no soy tan protesta, no es una canción protesta, no son muy reivindicativas, no son muy, sino, no sé, ¿notas tú algo? En ese sentido, porque cuando estamos hablando de temas tan personales y, no sé, ¿no? Yo es que cuando me meto en la canción es que es como que me sumerjo en el tema y es mi tema. Yo creo que van por ahí los tiros. Yo creo que tiene un aspecto autobiográfico o biográfico interesante las letras, ¿no? Entonces ahí, sin entrar tampoco a abundar mucho en ello, pero yo creo que eso es lo que quizá a lo mejor sí que evidentemente muchos otros grupos de rock and roll también recurren a, ¿no?, a ello, ¿no? Pero dentro de que sí que a veces apelamos a, como esta canción que estábamos escuchando ahora, The 90s Hours, ¿no? Pues sí que apelamos a algunos de los lugares comunes de la diversión y de, bueno, pues sí, y ese lugar que ocupa el rock and roll en el corazón, ¿no? O sea, y que es tan importante y que por eso estamos aquí, ¿no? Pero también sí que digamos que esos otros aspectos que tienen que ver más con las emociones y con lo personal, pues están, sí, en las letras, y, ¿no? Y bueno, hay que permitir que siga hablando. Luego ya me callo y habléis vosotros, no, ¿vale? No, al contrario. Pero también lo que siempre me ha encantado de por ejemplo, Counting Crows, que es uno de mis grupos también favoritos, es que sus letras parecía que me estaban hablando a mí y seguramente el tío estaba pensando en otra cosa. Y es esa capacidad de contar algo, pero con analogías, con frases escondidas, con cosas que podrían ser, pero no podrían ser, pero y que de repente te cuadran. Y eso es lo que intento también. Contar algo, pero sin contarlo claramente. Sí, o sea, que alguien lo pueda hacer suyo, ¿no? Sí que intento ponerme unas gafas de sol, esconderme un poco, aunque para mí yo sé lo que estoy contando. Y entonces a lo mejor alguien puede o sentir lo mismo, o algo parecido, o otra cosa diferente, y de repente le está diciendo también algo. No sé. Bueno, eso lo intento, no sé si lo consigo, pero lo intento. Luego llega octubre y sacáis un nuevo sencillo con un nuevo videoclip, que es Lucky Break. El videoclip está muy gracioso, lo habéis hecho como muy animado, con un fondo muy clarito para que se vea todo muy bien. No, hay, no se hace espeso a la hora de verlo, ni mucho menos, que hay algunos que tienes que mirar para otro lado porque te marea de tanta historia. Hablarme un poco de ese sencillo, del tema en sí, y bueno, ¿por qué Lucky Break? Eso es cosa de Olivia también. Sí, Olivia, creo que has aquí, entrado aquí a dar la vuelta a todo esto. La escribana. A estos chicos. Sí, nosotros nos encargamos un poco de. Bueno, al final los temas, ¿cómo salen los demás grupos? No tengo ni idea, pero llega alguien con una idea, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Olivia se lleva el trabajo, ¿no? De vale, vale, y te viene con una letra escrita. Es que he pensado en esto, pensado claro, en pero otro. Acuérdate que en el caso de Lucky Break, uh-huh. El tema iba por otros derroteros, bueno, crecía sí. y crecía, pero no crecía, porque realmente era como que. Estábamos perdidos, no sabíamos cómo resolverlo. Cierto. Y tuvimos que hacer de nuevo un ejercicio como de reducción, ¿no? A lo básico, que es, uh-huh. es un tema de rock and roll directo tirado a la cara, ¿no? Uh-huh. Y entonces salió, efectivamente. Sí. Uh-huh. Y Lucky Break, pues lo que dice, necesito un golpe de suerte, de una situación. Por eso te preguntaba, que ¿por qué la quebréis? ¿En qué situación os encontrabais? ¿Qué, qué momento era de la banda? No te lo voy a contar. Jolín. Bueno. Porque si no, claro, cada uno lo puede hacer suya. ¿Sí? Claro. Claro. Se pierde la magia de. Pero es un momento, pues mucha gente pasa por momentos así que necesitas un golpe de suerte para que la vida cambie de rumbo. Vale, pues vamos a poner la quebré. Bueno, pues ahí ha quedado claro, ¿no? Like a break. No digo más. Vamos con el último sencillo. Pero antes de nada, vamos a recordar dónde puede estar la gente, dónde puede localizar la gente vuestra música, para que lo tengan en cuenta. Bueno, nos buscáis como Electric Flames en Spotify, fundamentalmente, y YouTube, donde podéis ver nuestros videoclips también. Y luego, además, también en Apple Music, en Amazon, Emotivo, sí, Apple Music, Amazon Music y el resto de las mejores plataformas. Sí. En Instagram y en Facebook. Instagram y Facebook. Madre mía, sí. ¿Y próximos conciertos? Pues, próximos conciertos. Tocamos el viernes 19 en Revilife, como hemos dicho, con Serena Telly, Distopía. Esa noche va a estar muy bien, muy chula. Y al día siguiente nos vamos a Bilbao a tocar con Mia Kahlo en la Sala Esquena. A ver qué tal se da. Vamos a probar. Pues bien, se va a dar bien. Y seguro que nos vamos a pasar bien. Seguro, seguro. Pues claro. Y bueno, pues a despegar un poco de magia. Pues ahí estamos. No Way. Vamos a ver, ¿quién me habla de esta canción? Es el último sencillo que habéis publicado también ahora, en el 2023. Y antes de nada, la he puesto al principio del programa. Como novedad, no la he puesto entera. Ahora sí que la voy a poner para cerrar el programa. Pero hay algo que me llama la atención de la letra de esta canción. Entonces, no quiero decir que me digáis cómo surge la canción, porque ya he visto que esto es un... lo tenéis todo como muy blindado para que la gente, cada uno, se lo lleve a su terreno. Pero contadme un poquito más o menos que, por dónde va. Bueno, No Way, con permiso del autor de la letra. Concedido. Que, de claro, eso, claro, por aprobado. Favor. Aprobado. Bueno, habla un poco de esos momentos en los que uno se puede encontrar en una especie de vía sin salida, ¿no? En los que la vida ves que no encuentras el camino, ¿no? Y hay que pegar un volantazo, hay que tirar de freno de mano, hay que cambiar. Eso es. Hay que introducir cambios. Y bueno, pues de alguna manera es esa especie de epifanía, ¿no? La que cuenta la vale, la pero esa, como lo que tú llamas epifanía, se convierte en una profecía. ¿Va a haber cambios? Sí, sí, lo ha habido. ¿Ya lo ha habido? Sí. Ay, pero sí, claro, sí. No lo va a contar. Sí. Para que cada uno lo haga suyo. Bueno, sí. Me parece muy bien. Bueno, pues chicos, de verdad ha sido un placer teneros aquí. Un gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Y cuándo, para cuándo un nuevo trabajo? Prontito, ¿no? Pues, ya pronto, ya pronto, porque teníais el 2023 y ya no existe el 2023. Sí, aquí estos dos guitarristas ya tienen cosas. Tenemos material ahí. Sí, hay cosas chulas además, ¿eh? Yo creo que va a molar, ¿eh? ¿Para cuándo tenéis previsto más o menos? Yo creo que si todo va bien, antes del verano entraremos a grabar. Sí, pero cuando volvamos... Seguro. ¿La idea es sacar temas igual o vais a meter a grabar otro EP directamente? Hombre, si sale un EP de 4 temitas, pues no sería fenomenal. Y si no, pues serán 2 o los que tenga que... Qué optimistas les veo, oye, qué maravilla. Esto me encanta. Sí, sí. Claro que sí, sí. 4. Sí, sí. Yo lo veo. Sí, yo lo veo. Sí, yo creo que puede ser. Bueno, pues sí, es estupendo. Mejor. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias. Y espero que tengáis mucha suerte en ambos conciertos. Rompáis en Bilbao, como seguro, Dios manda. Seguro. Y dejéis allí vuestra semillita. Vale. A ver qué tal. Gracias. Bueno, vamos a llegar al final del programa. No sin antes deciros que si os habéis incorporado pronto, a partir de mañana estará el podcast disponible en saltamatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí y nos despedimos con el último sencillo, No Way.